de la mano paseábamos cada tarde, con miedo de que alguien se lo dijera a tus padres. No olvides los pícaros juegos bajo el puente de Don Sancho. Y hoy te veo marchar, no sé si podré aguantarlo. El amor se fue en un tren y nunca volverá. Mi corazón se fue con él a alguna gran ciudad. El cielo pronto se nubló, negándome la luz. La luna un día me preguntó que dónde estabas tú. Ojalá hubiera podido parar el tiempo, pero el destino y yo nunca nos llevamos bien. Ojalá hubiera podido detener el tren y abrazarte entre mis brazos una y otra vez. Cada noche vuelvo a leer la carta que mandaste y te escribo mil canciones que jamás escucharás. En los meses de verano ansío desesperado que quizás te acuerdes del pueblo que te vio marchar. El amor se fue en un tren y nunca volverá. Mi corazón se fue con él a alguna gran ciudad. El cielo pronto se nubló, negándome la luz. La luna un día me preguntó que dónde estabas tú. Aquí la monotonía forma parte de nuestras vidas. Tal vez la ciudad no se hizo para mí. Seguiré cantando bajo el puente de Don Sancho, esperando que algún día te acuerdes de mí. Solo espero que en la vida todo te vaya bien. Yo seguiré escribiéndote canciones de amor. En la soledad del campo es difícil olvidarse del primer amor de un niño, del primer amor. El amor se fue en un tren y nunca volverá. Mi corazón se fue con él a alguna gran ciudad. El cielo pronto se nubló, negándome la luz. La luna un día me preguntó que dónde estabas tú. El amor se fue en un tren y nunca volverá. Mi corazón se fue con él a alguna gran ciudad. El cielo pronto se nubló, negándome la luz. La luna un día me preguntó.